Estamos en el sexto mensaje de nuestra serie que estamos viendo, La Salvación. Llegamos al sexto. Ya son 6 domingos que estamos aquí reuniéndonos. Y hasta que el Señor nos diga, ahí le paras, ahí le paramos. Porque nos sujetamos a Él. Él nos ha puesto en este lugar. Él ha levantado esta obra para la gloria de Él. Y no sabemos a dónde nos vaya a llevar. Nuestro anhelo siempre es a más, ¿verdad? A más y que la palabra sea difundida. No queremos un ministerio grande para presumir con nadie. Que quede claro a los que nos oyen, a los que nos ven. No queremos un ministerio de miles de gentes para decir, mira, yo tengo la iglesia más grande. ¿Verdad que no? Como les dije la vez pasada, yo con 2 o 3 que estén con un hambre de Dios, con una pasión desbordante por el Señor, que aprendan, crezcan y que estas mismas personas vayan y transmitan la palabra a otras 2 o 3. Así, mi hermano. Porque ¿de qué están llenas las iglesias? No lo sabemos. Pero tristemente yo he tenido testimonio de gente que asiste a algunas iglesias, mega iglesias, ya de 1,000 para arriba, y platico con ellos, 0 doctrina, 0 palabra. Lo único que saben es dar. Porque eso sí los adiestran bien y bonito a dar. Pero tú les preguntas algo de la Biblia, no saben. Yo apenas le pregunté a un varón que dice que asistió 2 años a una congregación de las grandes de aquí de León. 2 años reuniéndose. Y le digo, mi pregunta inmediata es, ¿tú eres salvo? Y se quedó así, pues, no sé, pero sé dar diezmo. Le digo, no, perdóname. Y le digo, ven, reúnete. Es importante que sepas el mensaje de salvación. Es importante lo que hizo Jesús por ti, porque de ahí depende tu vida eterna. De esto depende. Es tu vida. Si no eres salvo, seguro tu destino es el infierno. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de la Biblia. Este no es un mensaje para tener a gusto a la gente y contenta a la gente y que salgan bien, bien alegres el domingo y se la pasen bien 2, 3 días y ya. Se les acabó el gas y necesiten más. Ese no es el mensaje, mi hermano. El mensaje es, Cristo murió por ti y resucitó. Hoy lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver hoy. La muerte y la resurrección de Jesús. Es fundamental porque estamos viendo la serie de la salvación. Entonces, vamos a ver este tema con la finalidad de ser edificados, de ser plantados en la roca. Y que cuando la gente nos pregunte, ¿tú eres salvo? Amén. Sin duda. Indefectiblemente así es, porque mi Señor pagó por mí y resucitó. Así debemos de contestar todos los que nos decimos cristianos. No podemos quedarnos, pues no sé, pues ahí el Señor sabe. Tú le preguntas a la gente, ¿qué hizo Cristo por ti? Pues murió por mis pecados, ¿no? Hasta ahí llegan. ¿Eres salvo? No, pues eso ya depende, según cómo me porte. ¿Qué es eso? Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 14, por favor. Sexto mensaje del ministerio desde la cruz de Jesús para la gloria de Dios. 3, versículo 14. Santo es el Señor. Y dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto que estamos utilizando para hablar de lo que queremos hablar. ¿Le pedimos a Dios que nos ayude? Más bien, le pedimos a Dios que Él haga todo en nosotros. Padre, estamos delante de ti, mi Dios, pidiéndote que en este momento que va a ser anunciada tu palabra, venga tu Espíritu Santo a revelarnos este glorioso mensaje de tu palabra, porque eres tú el que vas a hablar. Que venga a nuestros corazones, que se haga viva tu palabra, que se haga rema en nosotros, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, y que nos fortalezcamos en la fe, con una firmeza fuerte en la roca que es Jesús. Ven, Señor, ilumínanos, danos el entendimiento, habla nuestras vidas, transforma nuestro ser, cambia nuestro corazón. Hazlo, Señor, a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra bendita, Señor. En nombre de Jesús estamos en tus manos. Aleluya. Y como Moisés levantó, recordamos que Moisés levantó una serpiente para que todo el pueblo la viera y no muriera, porque habían serpientes de fuego mordiendo al pueblo de Israel. No sé si recuerdan esto. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un asta, y todo el que lo veía no moría. Así como es hoy, es necesario que el Hijo de Dios, así dice, así es necesario, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como la serpiente fue levantada para que el que lo viera no muriera, así el Hijo de Dios, Cristo, fue necesario que sea levantado, necesario para que todo el que lo vea y crea en él, aquí dicen Juan 15, 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús es un hecho mundialmente conocido. Toda la gente sabe de esto, ¿verdad? De la muerte de Jesús. Yo me imagino que son pocos en el mundo los que ignoran que Cristo murió. Este evento es un hecho histórico, tan histórico, que partió la era, que partió el calendario en los años antes de Cristo y después de Cristo. No se dice antes de Mahoma y después de Mahoma, antes de Buda y después de Buda. No se dice esto. Se dice antes de Cristo y después de Cristo. Un hecho histórico, confirmado, contundente. Nadie tiene duda de esto. Dudan de otras cosas, ¿verdad? Y los científicos siempre andan buscándole por aquí y por allá para tratar de explicarse, por ejemplo, los milagros de Jesús. Por ejemplo, los milagros que acontecieron en Egipto con Moisés, ¿sí? Todas las plagas, todo eso que aconteció. Los científicos andan buscándole el arca de Noé, que Cristo caminó sobre el mar. X. Siempre andan buscando una explicación a estos acontecimientos. Pero no dicen, no fue. Es histórico, confirmado, es real, ¿sí? Está en la historia, no solo en la Biblia, está en la historia. Cristo murió. Hay gente que no lo cree. Y pues allá ellos, ¿verdad? Si no lo creen, por eso no fue real. El hecho de que no lo crean no quiere decir que entonces, ah, no lo crees, entonces no fue. Si tú no lo crees, ese es tu problema, pero fue real. ¿Sí? Hay gente que piensa que Cristo no murió, que siguió viviendo. El Código Da Vinci, ¿cómo dice? Que Cristo se casó con María Magdalena. ¿Eh? Y hay gente que lo cree, que se casó y tuvo hijos y murió en su vejez. Y hay gente que lo cree. Hay una película que se llama La última tentación de Cristo. Y así sucede. Se casa con María Magdalena, tiene descendencia. Al último, según era un sueño de Jesús, ¿verdad? Ya se vuelve a ver en la cruz. Pero de todos modos hay gente que piensa así y se queda con esa idea, que Jesús no murió, sino que se casó y tuvo descendencia y que murió de viejo. Así dice el Código Da Vinci, el linaje de Jesús. Mentira. Mentira porque esto es una teoría de hombre y no vamos a estudiar teorías de hombres, sino la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Cristo murió, ¿sí? Y resucitó, que era necesario que muriera. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? En muchos lugares se recuerda el evento de la muerte de Jesús. Hay inclusive hasta puestas de escena, ¿verdad? Por ejemplo, el Cristo de Iztapalapa, allá en México. Yo soy chilango. Saludos a todos mis compatriotas chilangos. Allá se festeja esto y se hace esta puesta en escena del Cristo de Iztapalapa y hacen toda una recreación de los eventos de la pasión y muerte de Cristo. Según ellos, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera lo recuerdan. ¿Sí? Pablo se gozaba porque era anunciado esto. Yo también me gozo. Equivocadamente, pero Cristo es anunciado. Cristo es real. Cristo está en la historia. No me acuerdo dónde es, en Indonesia, Filipinas, donde se crucifican de verdad. No me acuerdo dónde, en qué lugar del mundo es, pero en verdad se crucifican. Y piensan que de esta manera pueden ganar puntos y quedar bien delante de Dios. Hay gente que en verdad así lo cree. Bueno, Respetamos sus creencias, pero son erradas. Pero lo real es que Cristo históricamente vino y murió. Vemos también a lo largo de la historia, desde que se inventó el cine, han hecho películas de Jesús. Infinidad de películas de Jesús. Y algunas bien hechas, basadas en la Biblia, y otras que se salen de plano de lo que es la palabra de Dios. Toman algunos aspectos bíblicos, pero le añaden cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Pero lo hacen, y de esta manera la gente recibe la información de que Cristo murió en la cruz y de que Cristo murió por nuestros pecados. La información está. Esto es sin duda. Yo cuando era chico veía las películas y me daba tristeza, muchas veces hasta lloraba, o me desesperaba porque decía, ¿por qué tiene que morir? ¿Por qué no se salva? Yo cuando veía a Poncio Pilato tratando de no entregarlo a los judíos, de no condenarlo, yo no he hallado mal en este hombre. Yo decía, ay, qué bueno, ya no se va a morir. Yo viendo la película, ¿verdad? Yo decía, no, sí, diles que no, para que no se muriera. Y es un anhelo porque sabemos que las películas, la mayoría de las películas y las telenovelas siempre tienen un final feliz. Pero en las películas que hacen, no, porque Cristo muere. El héroe de la película muere. Pero la muerte de Cristo es algo fabuloso a nuestro favor. Amén. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Toda la gente, cualquier gente, aún inconversa, aún no cristiana, sabe y te dice, tú le preguntas, ¿por qué murió Cristo? Pues por mis pecados, ¿no? Pero hasta ahí llegan, no entienden, no tienen el discernimiento suficiente para saber ni siquiera lo que están diciendo. Hasta ahí llegan, es muy corta su revelación de este hecho. Vamos a Hebreos 9, ténganla tantito ahí. Cristo tuvo que morir porque Dios siempre exigía un pago, un sacrificio para expiar los pecados de la gente. ¿Se acuerdan, verdad, en el Antiguo Testamento, cómo Dios instituyó que se debería de sacrificar ciertos animales para expiación del pecado del pueblo? Desde el inicio, por ejemplo, dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí están ahí? Versículo 22. ¿Sí dice así? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Hebreos 9, en el versículo 7, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ahí está, no sin sangre, es necesaria la sangre para hacer la remisión de pecados. Y dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal y la sangre era derramada sobre el propiciatorio. Solamente el sumo sacerdote llevaba la sangre y la derramaba sobre el propiciatorio para perdón del pecado del pueblo y para perdón de él mismo. Y Dios no aceptaba ningún otro sacrificio que no fuera sin sangre. Era necesaria la sangre, ¿sí? Recordemos que Cristo entregó su sangre. Amén. Toda esta sangre era de animales. De animales. ¿Quién fue el que instituyó los sacrificios de animales? Dios mismo. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que los cubrió, hizo vestidos de pieles para cubrirlos, cubrir su vergüenza. Entonces Dios mismo sacrificó los primeros, hizo el primer sacrificio, mató unos animales para vestir y cubrir el pecado de Adán y de Eva, los vistió. Ellos estaban pues con la vergüenza, ¿verdad? Con el pecado, se veían desnudos, cosa que no se veían así antes de pecar. Ellos andaban desnudos libremente. Cuando pecaron, el pecado entró en ellos, ya se veían con la vergüenza y Dios hizo el primer sacrificio para tapar este pecado de ellos. ¿Sí se acuerdan? Sabemos cómo es necesario el sacrificio y desde aquí ya se menciona al cordero. En Abraham, ¿se acuerdan cuando llevó a Isaac? A Dios se lo pidió como sacrificio. ¿Sí? Dice, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, el único al que amas. Y Abraham, por fe, obedeció, creyendo que aunque lo matara, iba a resucitar. Sí, vamos a checarlo. Génesis 22, por favor. Desde aquí ya se está viendo la figura de los sacrificios y la figura del cordero. Recordemos que Cristo es el Cordero de Dios. Entonces ahorita quiero que establezcamos un poquito la historia. Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham cuando ya iban en el camino. ¿Sí? Ya iba Abraham a sacrificar a su hijo, Isaac. Y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. Vamos a Éxodo 12, por favor. En Éxodo 12 vemos, cuando iba a ser la salida del pueblo de Israel, que Dios los mandó a que sacrificaran un cordero también y que pintaran en los postes y en el dintel de las casas, ¿sí? Para que Dios, cuando vea la sangre, pasara por ellos y no los acabara, no los eliminara. Éxodo 12, versículo 3, dice así: Habla a toda la congregación de Israel diciendo: El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Ahí está. Según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Este sin defecto, ténganlo en cuenta. Animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Esta palabra también, lo inmolará, esto quiere decir lo sacrificará. Inmolar es sacrificar. Y lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en donde lo han de comer. ¿Sí? Este fue el mandato. Vamos al versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, listos, vestidos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, ya listos para salir. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En otra ocasión hablamos de la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios mismo ordenó este sacrificio del Cordero, Pascual se llama. El cordero para que esparcieran su sangre. Si no hubieran esparcido su sangre en los postes y en los dinteles, aunque le hubieran sacado la sangre al cordero, si no la esparcen, Dios los elimina. ¿Sí? Entonces, cuando pasó Dios, vio la marca de la sangre, a esos no les hizo nada. Este es un simbolismo de ahora nosotros. Estamos ya marcados, sellados por el Espíritu Santo, y Dios ve la sangre en nosotros. Estamos sellados con la sangre de Jesús. Es el mismo acto, pero ahora con Cristo. ¿Sí? Roció su sangre sobre toda la iglesia, Cristo. Y ahora Dios ve la sangre y ya no hay condenación para nosotros. ¿Han escuchado a algunos hermanos que dicen, me cubro con la sangre de Cristo? Hay muchos por ahí. No sé cómo hayan sido enseñados, ¿verdad? Pero realmente ellos se cubren cada vez que sienten algún peligro o que van a hacer van a salir de viaje. Cualquier acto que vayan a hacer, me cubro con la sangre de Cristo, como un fetiche, ¿verdad? Como algo como un amuleto, algo que los protege. Pero realmente la palabra aquí está diciendo que todos estamos ya cubiertos con la sangre de Cristo. No necesitamos estarlo haciendo a cada rato, como si me cubriera y me durara un tiempo esta cobertura. Y luego a lo mejor con la lluvia se me cae, o si me baño ya no la tengo, y entonces tengo que estarle diciendo otra vez, me cubro, no. No es así. Estamos ya totalmente cubiertos con la sangre de Cristo. Dios ve la sangre de Cristo, ¿sí? Sobre nosotros, y por eso no hay condenación. Condenación. Esto es lo fabuloso. Y a esto se refiere, es algo profético, se refiere de Cristo, es un tipo, es una figura, es una sombra de lo que sucedió en el sacrificio de Cristo ahora con la iglesia. ¿Sí? Vamos a San Juan 1. Aquí vemos la exclamación, la afirmación, la frase que dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús. ¿Se acuerdan? San Juan 1, 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Busquen Isaías 53. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos cuando Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Aquí está. Aquí se cumple. Dios se proveerá de cordero. Es la misma figura. Es la sombra de lo que estaba diciendo Abraham en ese. Por fe lo dijo. Dijo: Dios se proveerá. Y cuando iba a degollar a su hijo, un ángel le dijo: No, detente. Y ahí estaba ya un corderito atorado, ¿verdad? Entonces Dios le proveyó para que no sacrificara a su hijo. Aquí Dios otra vez está proveyendo del cordero que quita el pecado del mundo. Este cordero Dios mismo lo da para todos nosotros, para que quite los pecados de nosotros, para que nosotros no seamos, para que a nosotros no nos toque. Cuello. Gracias, Señor. Sí, amén. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta afirmación fabulosa la hizo Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53, 7. Aquí lo vemos también profetizado. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero. Ahí está. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Se dice de estos animalitos que son muy dóciles. Que tú les haces lo que quieras, ellos. Ni en cuenta. Les quitas la lana. Es más, los llevas a sacrificar y ellos quietecitos. Quietecitos, los vas a matar y ellos quietos. No respingan. No como los cerdos. ¿Ya han visto a los cerdos? Por cierto, por ahí alguien me dijo cerdo. ¿Sí? ¿Se han visto a los cerdos cómo gritan? Nada que ver. Totalmente otra cosa. O sea, vean la figura. El animal, hasta los animales son precisos, escogidos por Dios, señalados, las figuras, Cordero de Dios, dócil, manso, no abrió su boca, dice, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así, así fue el sacrificio de Jesús. No dijo nada, ¿se acuerdan cuando lo estaban interrogando? Cuando estaba delante de Pilato, esto está en Lucas 23, vamos allá. Yo cuando veía las películas, nuevamente, yo decía, ¿por qué no les dices? ¿Por qué no haces algo? Dile, dile que tú no. Sí, que tú no eres culpable. Líbrate de morir. Ahora digo, Señor, gracias que moriste. ¿Qué hubiera pasado si no muere Cristo? Pues no hay salvación. Así de simple. Lucas 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. No he hallado en este hombre delito alguno. ¿Se acuerdan cuando les dije, grábense sin defecto? Cordero. Sin defecto, el cordero que les estaba diciendo a los israelitas, cuando los iba a sacar, que inmolaran un cordero sin defecto. Entonces Pilato aquí se cumple. No he hallado en este hombre delito alguno. 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato dice, le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, por asesino y por revoltoso. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Vean lo que es la intención de Pilato. Queriendo soltar a Jesús. 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Ahí te sigue aferrado Pilato en soltarle, ¿eh? ¿Por qué? Porque era sin defecto. ¿Y Jesús? Callado. Callado. 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a que se hiciese como ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así está la palabra. Y Jesús, sin una sola palabra, callado, callado, como cordero. Pero vemos que Pilato no le vio ningún defecto, ni Herodes, ni nadie realmente. ¿Sí? Pero sabemos las intenciones del pueblo de Israel. Como cordero, sin defecto, así fue. No abrió su boca, se sujetó, se sometió. Y ahora dice en el versículo 25. En el párrafo final dice: Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿A la voluntad de quién entregó? De los que le pedían: Crucifícale, crucifícale. Pero realmente, ¿por voluntad de quién murió Jesús? Entonces era necesario. Porque yo vi infinidad de películas y en todas moría. Yo dije: A lo mejor en esta ya no muere. Ahora sí me va a gustar la película. Pero no, siempre murió. En todas las películas que vi, siempre murió Jesús. ¿Sí? Y la obra dice que fue, lo entregó a la voluntad de los fariseos, de los judíos, para que se hiciera como ellos pedían, crucificarlo. Pero realmente el que tuvo la voluntad para que Cristo muriera fue Dios. Estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando Cristo oró y le dijo al Padre que estaba angustiado hasta la muerte: Pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú, Señor. Hágase tu voluntad. Así nos enseñó Cristo también a orar, ¿eh? Hágase tu voluntad, Señor. Entonces Cristo fue muerto por voluntad de Dios, no por voluntad de Pilato, ni de los fariseos, ni de Herodes, ni de nadie. Fue muerto por voluntad de Dios. Amén. Dios se proveyó de cordero, ¿sí? Pero también fue voluntad de Él. Fue voluntad de Cristo. Él mismo dijo: Yo, envíame a mí. ¿Sí? Amén. Si Pilato se hubiera aferrado a: No, no, no, no lo mato, no lo mato. Pero esto no podía suceder, ¿verdad? Es una hipótesis un poco absurda. Pero por más que se hubiera aferrado Pilato, se tenía que cumplir la voluntad de Dios. Y se cumplió. A tu favor, a mi favor. Glorioso es el Señor. ¿Sí? Realmente, pues, si buscamos culpables de por qué murió Cristo, pues deberíamos de señalarnos a nosotros, ¿no? Nosotros somos los culpables de la muerte de Jesús. Porque dice que murió por ti, en tu lugar. Entonces, Señor, moriste por mí. Yo soy el culpable. Yo era el que debía de haber muerto, padecido, sufrido, pero tú lo hiciste por mí. Yo soy el culpable, ¿sí? Isaías 53 otra vez. Isaías 53, versículo 3. Dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Sí? Nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿quiénes son los culpables de la muerte de Cristo? Nosotros somos los culpables. Pero se cumplía la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado, dice por ahí en Apocalipsis, desde antes, proféticamente. Ya Dios ya había decidido así, ya estaba determinado por Dios que sucediera. ¿Por qué? Por nosotros, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por rescatarnos. Es fabulosa esa escritura, ¿verdad? Nah, y es algo que los judíos no pueden entender. Porque los judíos esperaban a un Mesías que iba a reinar, iba a tomar el gobierno del mundo. Y cuando Cristo se presentó como el Mesías, decían, pues no lo creo. Y menos que andaba entre los pobres y se juntaba con los pecadores. Y luego leían esto y decían, no, pero es que el Mesías, ¿cómo va a morir? No me checa, no puede ser. Y luego cuando murió dijeron, no, pues no era. Sus mismos discípulos dijeron, no, pensábamos que iba a ser el rey y todo, ya vimos que no, se murió. Pero ahorita vamos a ver más adelantito que resucitó y esto es más glorioso todavía. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Ya manifestado antes de la fundación del mundo por amor de vosotros. Amén. Y aquí mismo vuelve a decir el apóstol Pedro, como un cordero, dice, ¿sí? Sin mancha, sin contaminación. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ya determinado por la voluntad del Padre. Y dice que fuimos rescatados por eso, por la muerte de Jesús. ¿Sí? Recordemos también cuando Cristo, en el libro de Hebreos, se habla de que Cristo llevó su sangre. O sea, que es por su sangre. Cristo mismo hizo el pago. Ahí fue donde nos rescató. Le hizo el pago a Dios. ¿Sí? ¿De quién éramos? De Dios. Eran tuyos y me los diste, dice la palabra. ¿A quién le pagó Cristo? Por nosotros, a Dios. Algunos creen que al diablo, ese es un error. Dice, tuyos eran, ¿a quién le está hablando al Padre? Y me los diste, te pago por ellos. Nos rescató, dice, no, hay otra palabra que es, nos redimió, nos compró. Por segunda vez, redimir, por segunda vez nos compró, nos hizo y nos compró. Vamos a ver eso yo creo en el próximo mensaje. Entonces, la muerte de Jesús tuvo que suceder indefectiblemente porque era un decreto de Dios, por rescate de nosotros. ¿Sí? El pago, el costo era la sangre de Cristo. ¿Sí? Tú me das tu sangre y yo los liberto. Amén. Yo te los doy. Son tuyos. Pero me pagas con tu sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos tener en cuenta que la sola muerte de Jesús no es suficiente para que aplique la salvación a nosotros. O sea, es un hecho fabuloso. No lo voy a minimizar ni nada. Es algo majestuoso, la muerte de Jesús. ¿Sí? Pero siempre debe estar ligada a su resurrección. Porque si Cristo solo hubiera muerto, no hay salvación para nosotros. Hace falta el complemento, la resurrección de Jesús. ¿Sí? Así se anuncia, así se predica. Cristo murió y resucitó. Lucas 9:22, por favor. Aquí dice nuevamente, Jesús, está hablando Jesús, profetizando su muerte, anunciando su muerte. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, ya lo vimos, sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Este es el Evangelio completo. ¿Sí? Y resucite al tercer día. Así predicaba Pablo también, 1 de Corintios 15, por favor. 15, versículo 1. Estaba hablando el apóstol Pablo y dice: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí se está refiriendo al Salmo 16, versículo 10, donde dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Aquí se cumple la Escritura. Entonces Pablo les está diciendo: Yo les estoy dando este mensaje. Así predico que Cristo murió y resucitó. No solo que Cristo murió, sino que resucitó. ¿Se acuerdan cuando Pablo les empezó a predicar a Cristo a los de Atenas? Y cuando llegó al punto donde dijo, y murió, ah, ya. No, otro día te escucharemos. ¿Sí? Porque primero empezaron bien, este nos trae algo nuevo. Siempre estaban dispuestos a escuchar cosas nuevas. Pero cuando llegó al punto de que murió Jesús, lo desecharon. Ni siquiera se esperaron a que les explicara, oye, pero resucitó. ¿No? Entonces Pablo siempre predicaba así, murió. Daba toda la explicación de por qué y por qué era necesario que muriera, pero también y resucitó. Porque si Cristo no resucita, no hay salvación. Si Cristo no muere, no hay salvación. Y si no resucita, no hay salvación. Es un complemento, es parte de todo el Evangelio. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Amén. Y dice que gracias a esta predicación así hemos creído. ¿Sí? Si creemos esto, la palabra que os he predicado en el 15, versículo 2, sois salvos si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió, ahí está, ¿sí? Por nuestros pecados. Y en el 4 dice, y fue sepultado y resucitó. Ahí está el Evangelio completo. ¿Sí? Esto es lo que anunciaba Pablo. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está, las pruebas. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Así se predica, ¿sí? Y así debemos predicar nosotros. Y así habéis creído que Cristo murió y resucitó. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea que Pablo les anunció a los corintios el Evangelio completo, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero había unos en la iglesia de Corinto que no creían que había resurrección. Algunos decían, no, los muertos no resucitan. ¿Mm? Entonces, si Pablo había anunciado esto, aquí dice en el versículo 12, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, si yo les estoy enseñando esto, corintios, que Cristo murió y resucitó, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? ¿Mm? O sea, incrédulos todavía algunos de los corintios. ¿Se acuerdan de esa iglesia que disfrutaba de dones? Que no les faltaba ningún don, ¿sí? Que era grande en número. ¿Mm? Algunos decían, no hay resurrección de muertos. Entre los corintios. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Así dice, vamos ahí mismo, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Vana. ¿Cuántos saben la definición de vano? Yo la busqué y en verdad me sorprendí. Yo pensé que iba a estar una definición cortita, sin valor, algo hueco. No, dice cosas tremendas. Dice, falto de realidad. Esto es vano. Falto de realidad. Sustancia o entidad. Falto de realidad, sustancia o entidad. O sea, le falta sustancia, le falta entidad, le falta realidad. Hueco. Vacío y falto de solidez. Así es tu creencia, así es tu fe. Si Cristo no resucitó. Lo estamos viendo en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, tu fe es falta de realidad, falta de sustancia, falta de entidad. Es hueca, tu fe es hueca. Tu fe es vacía, no tiene solidez, inútil, infructuoso o sin efecto, que no tiene fundamento, razón o prueba. Esto es vano, ¿eh? Sin logro ni efecto. Y había otras acepciones más por ahí de esta definición de vano, pero dije, con esto me basta. ¿Eh? Falto de realidad. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos, mis hermanos. Así de simple. Vana nuestra fe, ¿sí? Sin sustancia, sin realidad, vacía, sin solidez, inútil, sin efecto, no tiene fundamento, razón o prueba. Infructuosa, vano, vano. Si Cristo no, esto es lo que está diciendo Pablo, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es tu fe. Ahí la importancia de la resurrección de Cristo. Amén. Si Cristo no resucitó, entonces estaríamos aún en nuestros pecados. Aquí sigue diciendo Pablo. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? Fíjate, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? Seríamos como los testigos de Jehová. Falsos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, como creen algunos corintios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí miden la importancia de la resurrección de Cristo? Es un hecho glorioso, fabuloso, majestuoso. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Porque si la fe, nosotros somos salvos por fe, este es el fundamento. Por la fe somos salvos, no por obras, ¿sí? Por gracia. Somos salvos por fe, pero si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, sin valor, sin fundamento, inútil. Esta es la importancia de la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque la resurrección de Cristo nos afirma en la fe. Hay mucha gente que dice que Mahoma fue un gran profeta, ¿verdad? Y así lo afirman y lo ponen al nivel de Jesús. Mahoma murió y no resucitó. Buda, otro grande, históricamente para algunos, igual, murió y por ahí deben estar sus huesos. No resucitó. Buda mismo dijo, busquen la verdad. Es un buen consejo. Busquen la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Esa es nuestra fe, que Cristo es la verdad. Pero si no resucitó, vana es tu fe. Tantos y tantos hombres alrededor del mundo en la historia que han muerto, pero ¿cuántos han resucitado? Solo uno, nuestro Señor. Por eso predicamos esto, que Cristo murió y resucitó a tu favor. ¿Sí? Si Cristo no hubiera resucitado, nos quedamos nomás en su muerte y ya, no hay mayor efecto. Pero gracias a que resucitó, cumplió una serie de cosas fabulosas. Se cumplieron maravillas, ahorita las vamos a ver. Amén. Entonces, si Cristo no resucitó, estaríamos en nuestros pecados y vana sería nuestra fe. Por ende, estaríamos condenados. No habría salvación. O simplemente no existiría nada. ¿Para qué predicamos ya? A gozar, de la vida, porque el mundo se va a acabar. Estamos en el 2012 ya, ¿cuánto nos queda? Dicen que el 22 de diciembre se acaba el mundo. Pues si Cristo no resucitó, pues échenle ganas. ¿Ah? Recuperen el tiempo perdido. 21. Estás más versado que yo. El 21 de diciembre de este año se acaba el mundo, del 2012. O así dicen varios, ¿sí? Si Cristo no resucitó, recupera todo lo que te has abstenido, mi hermano. Bueno, yo no me he abstenido de nada realmente. Yo no. El Señor es el que me abstiene. Si tú te abstienes de algo, te estás mortificando. Dile al Señor, absténme de todo, Señor. Quítame todas esas cochinas. Hay gente que así le hace. Vamos a hablar de la santidad, yo creo, en unos dos prédicas más. En la prédica que viene vamos a hablar del paquete, abriendo el regalo de salvación. Lo vamos a destapar y vamos a ver todo lo que contiene. Y algo de lo que contiene, su contenido es, un aspecto es la santidad. Vamos a hablar de eso. Entonces, si el mundo se va a acabar, si Cristo no resucitó, atáscate. Pues sí, la verdad. ¿Qué caso tendría predicar esto? Si Cristo no resucitó, ¿qué caso tendría predicar esto? Los estaría engañando. No, no, yo creo firmemente en la palabra de Dios. ¿Sí? Si no, mi hermano, estaría perdido, la verdad. Perdido totalmente. ¿Sí? Porque tu lado carnal sigue ahí. Tu lado carnal humano sigue ahí. Tus tendencias, todo. Cuando ves algún chiste. Cuando ves escuchas algún chiste o algo, si no te dan ganas de como de reírte. Y chistes colorados, pelados. Y dices, no, no, no, que te quieres reír. Y como que no, no, no, no, señor, no. ¿Sí o no? Porque está ahí tu naturaleza. Ves cosas, vemos cosas, escuchamos cosas. Y dices, ay, señor, guárdame, líbrame. Tú, mi Dios. Y si Cristo no hubiera resucitado, pues ¿para qué le hacemos al cuento, mi hermano? ¿Para qué le hacemos al cuento? Pero Cristo resucitó. Así dice la palabra. Y yo creo en su palabra. Si Cristo no resucitó, no seríamos justificados. No seríamos justos delante de Dios. Justo, inocente. En conformidad a la ley. Este es el justo. Esto también lo vamos a ver destapando el regalo. En conformidad a la ley. Este es un justo. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Cuántos están conforme a la ley de Dios? Todos. Por Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. Romanos 4, por favor. Si Cristo no resucitó, tú no serías justo. Así de plano. Romanos 4, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de Abraham. Pablo está hablando de Abraham, de la fe de Abraham. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada la fe, ¿sí? Para justicia. De esto se está refiriendo. Sino también con respecto a nosotros, ¿sí? Nos es contada la fe para justicia. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, a Dios, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ahí está nuestra culpabilidad. Y resucitado, aquí está, para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó? Para justificarte. Para que seas justo en conformidad a la ley de Dios. Somos justos conforme a la ley de Dios. No hay condenación para los hijos de Dios. ¿Sí? Todo está cumplido. ¿Por quién? Por Jesucristo. Pero, ¿por qué resucitó? Si Cristo no hubiera resucitado, no serías justo. Amén. Si Cristo no resucitó, no estaría a la diestra del Padre. ¿Y qué hace a la diestra del Padre? Intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Imagínate que no estuviera intercediendo todos los días, Padre, no les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta. Mira mi sangre, mírame a mí. Siempre, siempre Jesús ahí intercediendo. Padre, dales. Dale, sí, Señor, yo los envié. Sí, Señor, son míos, dales. Sí, mi Dios. O no, prohíbeles. Todo, toda esta intercesión de parte de Dios, ¿sí? Si no hubiera resucitado, no estaría a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 34. Este capítulo lo han leído. ¿Cuántas veces lo han leído? Les recomiendo que lo lean unas 10 veces. ¿Sí? De aquí a la semana que viene. Y luego lo vuelven a leer otras tantas. Bueno, lean toda la Biblia, ¿verdad? Pero este Romanos 8 es gloriosísimo, como toda la palabra. Pero este, en verdad que fabuloso. 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Aquí está. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Aquí está diciendo resucitó y está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros, lo que les acabo de decir. Si Cristo no resucitó, no está intercediendo por ti. Y estaríamos ahora sí que ya ni siquiera a la buena de Dios, como se dice, ¿verdad? No, pues ese anda a la buena de Dios, no, ni siquiera eso. Si Cristo no resucitó, ni a la buena de Dios estaríamos. Andaríamos, quién sabe, haciendo barbaridades. ¿Sí? Y no recibiendo misericordia de Dios, porque es lo que hace Cristo. Intercede para que nos conceda sus misericordias, su gracia, sus favores, todo. Eso es lo que hace Cristo, intercediendo por nosotros. Y también sus correcciones. ¿Saben que la corrección de Dios es algo por gracia también? Les dije que había aspectos de la gracia la semana pasada, ¿se acuerdan? La corrección es una de ellas. Dios nos da corrección por gracia. Sintolín, dice mi pastor Samuel. Por gracia. Amén. Es la gracia, la corrección es por gracia también. Luego ahondamos en la gracia para estar bien cimentados. Cualquiera que aprende, conoce, se fundamenta en la gracia de Dios, mira, el Evangelio se le esclarece. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y le das toda la gloria a Dios. Totalmente. No hay una pizca para ti. Ni el punto, punto, punto, punto, o el 0,0000,0,0001% de gloria no la tienes, ni la tendrás. Pero el chiste es reconocerla. Cuando te estableces en la gracia, en todos los aspectos de la gracia, mira, fabuloso. Eso lo vamos a ver. Si no hay quien interceda por nosotros, no hay salvación. ¿Sí? Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, es lo que les comentaba hace ratito, que Cristo fue y dio el pago con su sangre por nosotros. Si Cristo no resucitó, no hubiera hecho el pago por nosotros. Porque si Cristo estuviera en la tumba, ¿quién hubiera llevado la sangre allá? Se habla de Cristo como el cumplimiento de la sombra y el tipo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, donde entraba el sumo sacerdote, como lo vimos hace ratito. ¿Sí? Y esparcía la sangre sobre el propiciatorio, para perdón de él mismo, del sumo sacerdote y del pueblo. Entonces, aquí es el cumplimiento de la figura de esto que nos enseñaron terrenal, pero esto es en el cielo. ¿Sí? Y gracias a la resurrección de Cristo. Cristo se levantó de los muertos y fue y entregó la sangre en el propiciatorio, en el trono de Dios, el propiciatorio, el arca. El arca es la presencia de Dios, ¿sí? Dice Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, este es el del cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es del cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sino por su propia sangre. O sea, él la llevó, entró, dice, una vez para siempre en el lugar santísimo. Entró una vez, una sola vez para siempre, eterna redención, dice al final, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Entró Jesús al lugar santísimo en el cielo, delante de la presencia de Dios, ofreció su sangre como pago por rescate de nosotros. ¿Sí? Y obtuvo eterna redención. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Lo mismo en figura que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que entraba el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que entraba y le tenían que amarrar unos lazos por si andaba en pecado, pum, caía fulminado, ¿sí? Si andaba en pecado se moría porque entraba. Nadie puede resistir la presencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Los sumos sacerdotes fueron ordenados para eso. Entonces ofrecían la sangre encima del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca, ¿sí? Y derramaban la sangre, vertían la sangre en medio de los dos ángeles. ¿Se acuerdan que estaban unos ángeles así? Y ahí. Se supone que esto en tipología es el estrado de los pies de Dios. Ofrecían la sangre a los pies de Cristo, del Padre, de Dios, para remisión de los pecados, ¿sí? Pero también para los pecados del sumo sacerdote. Y decía que entraban amarrados y traían unas campanitas en la orla de sus vestidos. Unas campanitas porque oían cuando estaba caminando. Dejaban de escuchar las campanitas y decían, este ya, ya lo fulminó el Señor, andaba en pecado. Cuando dejaban de escuchar las campanitas o pasaba determinado tiempo y no salía, no salía, para afuera, con los lazos. Pero Cristo, Cordero sin defecto, sin mancha, ¿sí? Llegó al tabernáculo celestial, y derramó su sangre a los pies de Dios y le dijo, Padre, aquí está el pago por estos. Fabuloso, mi hermano. Obteniendo eterna redención. Aleluya, te damos gracias, Señor. La resurrección de Cristo nos asegura la nuestra. Gracias a que Él resucitó, nosotros estamos confiados en que vamos a resucitar. Primera de Corintios 15, el mismo pasaje que teníamos hace ratito. Primera de Corintios 15, versículo 20. Amén. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, de los que durmieron, es hecho, ¿sí? De los que ya murieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Como vimos en el tema del pecado, toda la humanidad está muerta, ¿sí? Tanto espiritual como va a morir físicamente. Amén. Y va a morir eternamente por el pecado. Pero la muerte entró por un hombre, Adán. Lo dice, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿sí? Tanto espiritual como eterna. Vida eterna. ¿Sí? Cristo te está garantizando con su resurrección la tuya. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, los que ya murieron, luego los que son de Cristo, ¿sí? Los que vivimos aún. En su venida. ¿Sí? Los que mueran serán resucitados. Hay otro pasaje, ¿no? Dice que resucitará primero a los muertos en Cristo. Y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él. Y así estaremos con Él por siempre. O sea, a esto se refiere. Gracias a la resurrección de Cristo, los que muéramos en esta carne vamos a ser resucitados para estar con Él. ¿Sí? Y los que ya murieron tienen esa garantía. Cristo, luego las primicias y los que aún vivamos en su venida iremos con Él. Cristo, gracias a su resurrección, asegura la nuestra. Si Cristo no hubiera resucitado, no nos hubiera enviado al Espíritu Santo. Esto ya son palabras mayores. ¿Sí? Porque dice, ¿qué les dijo Cristo? Si quieren, no lo busquen. Juan 16, 7, o si son rápidos, pues ahí nos vemos. Pero yo os digo la verdad, os conviene, está hablando el Señor, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Les conviene que muera y que resucite. En verdad les conviene, les estaba diciendo a sus discípulos. Porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Muero, resucito, una vez resucitado, asciendo al cielo y envío al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuándo envió al Espíritu Santo? En el Pentecostés. Si Cristo no hubiera ascendido al cielo, no llega el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, operando en nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, no lo envía, no lo tendrías. Más aún, si no estuviera el Espíritu Santo, no hay convicción de pecado para la gente. No lo hay. No te hubieras arrepentido. No hubieras creído. ¿Sí? Él es el que convence de pecado, de que eres pecador, de juicio, de justicia y de juicio, pecado, justicia y juicio. Él te convence que va a llegar un día donde todos seremos enjuiciados. ¿Sí? Te hace ver muchas cosas, te da el entendimiento, te revela su palabra. Si el Espíritu Santo no estuviera, no habría salvación. Así de plano. Si el Espíritu Santo no, si no lo hubiera enviado el Señor, gracias a su resurrección, no habría salvación para nadie. Por eso es gloriosa la resurrección del Señor. Tanto la muerte como la resurrección es un complemento, así predicaba Pablo, no solamente la muerte nada más. Amén. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas, para todos ustedes. Así que mi hermano, gracias a la resurrección de Cristo, tienes tu lugar allá. ¿Lo crees? Lo creo. Por fe. Así les dijo mi Señor. Así nos dice el Señor. Hay algunos grupos que no creen en el cielo. Algunos grupos religiosos. Dicen que viviremos eternamente en la tierra. Bueno. A mí mi Señor me dice que fue al cielo a prepararme el lugar en la casa de mi Padre. ¿Dónde es? Allá. Muchas moradas hay. ¿Sí? Voy a preparártela. A preparar todo ahí, las comodidades. Voy a preparar una mesa, muchos manjares para que disfrutes en mi presencia. Voy a alistarlo. ¿Qué te parece? Allá te espero. Pero si Cristo no hubiera resucitado, olvídate. Confórmate con tu jacal que tienes aquí. Con las tortas del chavo. Pues sí, en serio. Comparado con el cielo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un jacal. No hay comparación. Así de simple, no hay comparación. Y él dice, voy a preparar muchas, muchas moradas, muchos lugares, muchas casas, habitaciones para ustedes, mis hijos. Las voy a preparar. Voy a morir y voy a resucitar y voy a ascender y las voy a preparar. Y allá los espero. Con toda confianza, créanlo. Así te dice el Señor. Créelo, hijo mío. Porque o me crees, o estoy mintiendo. Si lo que dijo Cristo no es verdad, Cristo es un mentiroso. ¿Sí? Se derrumba todo. Pero Cristo es Dios. Cristo no miente. Ten la seguridad, la convicción, plena certeza, la fe, esto es. ¿Cómo es la definición ahí en Hebreos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. Cristo dijo, voy y les voy a preparar esto. ¿Sí? Ten la certeza, es lo que esperamos. No lo vemos, estamos convencidos aunque no lo vemos. Amén. Es para ti, es para todos los que quieran venir a Cristo. Para todos. Hay lugar para todos. La gracia de Dios es inagotable. Pero no todos quieren esto. No todos quieren esto. Yo lo único que puedo decir, Señor, yo era ciego y ahora veo. ¿Por qué? Por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Moriste por mí, resucitaste, estás intercediendo, ¿sí? Me justificas, diste el pago, me estás preparando la morada, Señor. Y te voy a ver. Algunos dicen, a ver, ¿cuál va a ser tu galardón? ¿Qué prefieres? Yo les digo, mira, yo si el Señor, mi galardón sería que el Señor me utilizara. Ve allá y ve acá y haz esto y haz lo otro. Servicio a Dios en el cielo. Algunos dicen, no, estar en el cielo ahí todo el tiempo, ahí de rodillas y adorando al Señor. Bueno, no conocen. No han tenido un instante como cantábamos, ¿verdad? Un instante de su gloria. En ese instante de su gloria es fabuloso. Y ahora imagínate la eternidad. No entendemos muchas cosas, mis hermanos. Pero de qué es, porque el Señor murió y resucitó. Así es. Indefectiblemente así es. ¿Sí? Unos esperan que les den algún tipo de gobierno allá. una vez comentábamos qué va a suceder, los galardones y qué vamos a ver allá, qué esperamos del cielo. Yo dije, pues espero ver a mi Señor y estar con Él. No, no, pero hay más. Y, ¿te parece poco? ¿Te parece poco estar con el Señor? No, pero es que debes de anhelar los galardones y las recompensas y tus coronas, debes de. Yo me conformo con el Señor. Es muchisísimo, la verdad. Lo demás sale sobrando. Y el Señor dice, voy a prepararles un lugar. Ahí van a estar. Garantizado. Y lo selló con su sangre. ¿Sí? Así que mis hermanos, este es el mensaje, sexto mensaje. Por la gloria y por la gracia del Señor, estamos aquí. Podemos estar confiados plenamente en Él. Él va a fructificar este ministerio. Yo no sé de tiempos, yo no sé de. La verdad no me interesan tanto. Yo quiero darle la gloria a Dios. Eso es lo que quiero hacer. Mi recomendación es siempre, ven a dar. Es y será siempre, ven a dar. ¿Sí? No vengas con el deseo de recibir, porque de antemano vas a recibir. Seguramente vas a recibir. De Dios siempre da. Pero no vengas con ese anhelo. Ven con la disposición de dar. Y vas a salir bendecido, siempre. Llegamos al sexto domingo, mis hermanos. Y pues hasta donde nos lleve el Señor. Amén. Siempre buscando la gloria de Él. Siempre. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio hermosísimo, Señor, de haber estado reunidos en tu nombre, escuchando tu palabra, tu voz, lo que tú indicas, lo que tú instruyes a nuestras vidas, Señor. Tu palabra es útil para redargüir, corregir, instruir, para edificar, para transformar, para aumentar la fe. Así que, mi Señor, que se cumpla tu palabra en nuestras vidas. Gracias por darnos oídos para oír y ojos para ver. Que esto que escuchamos, Señor, se fundamente en nuestro espíritu, una creencia firme, sólida, una fe fuerte en la roca que es Jesucristo, mi Dios. Dale a mis hermanos sabiduría, ponles el meditar en tu palabra, ponles, dale, Señor, que siempre te estén recordando a cada instante, no solamente cuando venimos aquí, mi Dios, sino en el transcurso de la semana. Que estén meditando en tu palabra, siempre, siempre. Háblales, mi Dios. Transforma, llena, suple todo lo necesario, Señor, para seguir en tu camino. En el nombre de Jesús salimos de aquí, Señor, con una esperanza firme, porque tú resucitaste. Ahora estamos más convencidos y esto nos llena de alegría y esperanza, mi Dios. Oh, fabuloso, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y lo que harás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.